Bueno, mi nombre es Daniel Márquez y represento a Bien Argentino. Mira, nosotros como organización estamos fuertemente actuando para tratar la prevención vial, la educación vial. Creemos que es muy importante este proyecto que se va a lanzar, digamos, se ha lanzado de Tolerancia Cero, y venimos con Neuquén con el proyecto aprobado directamente, sí, del lado de los bloques. Mayoritariamente fue aprobado y se va a ser efectivo en junio, y creemos que es importante que la ciudad aledañas a la ciudad de Neuquén, que ya tiene su proyecto aprobado, también empiecen a trabajar con esto que es el alcohol cero al volante, que también es un gran flagelo, digamos, de la ciudad, de los ciudadanos, de las personas, para poder tratar un poco de usar una arista, digamos, una más para la vida, ¿no? Que es lo que siempre trabaja. Mira, las oposiciones vienen simplemente para las familias que consideran, digamos, siempre tenemos, obviamente, cuando uno quiere embarcar algo de esto, siempre tenemos gente en contra, pero tiene que ver con las personas que van a cenar o que se juntan a comer, pero siempre, digamos, tratando nosotros, en el caso de los jóvenes, de fortalecer del lado del transporte público. Creo que es importante, digamos, no solamente sancionar y hacerlo así de manera unilateral, sino simplemente también trabajar fuertemente con lo que sería el transporte de taxis, de colectivos, que también se anexen, digamos, a este proyecto, porque es necesario, digamos, que el sistema le permita al ciudadano ocupar esos lugares que quedan, esos huecos negros que quedan, sí, para poder transportar a la gente, y que entienda, digamos, que el alcohol mata en el volante. No, mira, el aporte en sí es que siga para adelante. Es la verdad que para nosotros es muy importante esto. Nosotros veníamos trabajando desde el año 2009 con esto, sí, donde no se hablaba, donde no se entendía, donde no era poco, donde parecía que no existían las muertes. Pero la verdad que creo que para nosotros es importante que desde el lado de la municipalidad y del lado del control también, por parte de las organizaciones que están al cargo de eso, empiecen a trabajar, empiecen a entender, porque mueren un montón de personas por día en el mundo. En el mundo mueren 1.100 millones de personas por día, ¿sí? En el año, por día mueren 500 niños, ¿sí? En el mundo, y es importante entender que también es algo que nos afecta a todos, como familia, como personas que quedan también en los hospitales, o quedan con indicio, además de las personas que fallecen, ¿no? Mira, nosotros nos llamamos Bien Argentino, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos un mail y una página. El mail es bien.arg@gmail.com, también hotmail, bien.arg@hotmail.com, y la página oficial es bienargentino.org.ar.